Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Con motivo de los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta institución presenta el concierto Rock en el Ágora, un recital que reúne a varios exponentes de este género musical de la capital y del país. El concierto se desarrollará este sábado 2 de agosto en el Teatro Ágora de esta institución cultural a partir de las 12 del mediodía. Darío Males nos amplía esta información. Sí, efectivamente, este sábado la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llena de los sonidos juveniles de la escena del rock de la ciudad y del país. Un concierto pensado para que las generaciones jóvenes y las conocidas tribus urbanas sientan desde sus estéticas y sonoridades a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una institución parte de ellos. Sobre este evento, Ramiro Caiza, vocero oficial del programa 70 años multiplicando el pensamiento de la patria, ha señalado lo siguiente. El día 2, para nosotros va a constituirse una fecha emblemática. ¿Por qué? Porque está dedicado a las culturas urbanas, uh-huh, a la juventud, en esencia, ¿no? Pero a todos quienes gustan del rock. 17 bandas de rock en el Ágora de la Casa de la Cultura, con entrada libre a partir de las 11:30 de la mañana. Mire, esa es la visión que le decía, que es una casa ya distinta, diferente. No es que a los rockeros ya los miramos por debajo del hombro como seres raros. No, son personas y tienen una estética diferente. Eso es lo que hay que digerir. Además, ¿no?, que han logrado un movimiento bastante fuerte en el Ecuador, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, independientemente de que tengan o no apoyo para entrar al Ágora, el rock existe. El rock existe, pero si somos prácticos, debemos darles el espacio, pero no solo el espacio físico, sino también el espacio, cuando hablo yo muy ampliamente, la oportunidad de que se exprese, de que proponga. Rock en el Ágora presenta en escena a los Nata Cassette, Narcosis, Mad Brain, Carvajal Project, Cabezas, Galé, Mortal Decision, Delicado Sonido del Trueno, TXK y Perros Callejeros. Sobre esta última banda, cabe señalar que es uno de los grupos musicales que más relación ha forjado con la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante sus años de trabajo cultural. Héctor Cisneros, director de este colectivo musical, señala los servicios que esta institución cultural ha brindado al grupo que preside, así como también a otros colectivos. Con la Casa de la Cultura tenemos una relación desde hace más o menos unos 8 años, que tenemos una salita que nos dieron ahí en el segundo piso. Nosotros utilizamos esa sala para trabajar los espectáculos en espacio cerrado que nosotros hacemos, y también para dar clases ahí. Compartimos esa sala con diversidad de gente, con grupos de teatro, con grupos de danza, ahora hasta con grupos de la tercera edad. Entonces, digamos que no solo nosotros, que las diferentes salas de los grupos independientes que funcionan en la Casa de la Cultura dan cabida no solo a los grupos, sino a diversidad de gente. Ahí se realizan talleres, seminarios, simposios. Entonces es toda una ebullición, llamémosla así, de manifestaciones culturales, de intercambios que se dan en la Casa de la Cultura. Rock en el Ágora arrancará la mañana de este sábado 2 de agosto, en donde de manera libre el público podrá conocer sobre el potencial musical de la escena del rock de la capital. Y hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.